Hola, soy Chana Zarauza, educadora de Casa Joven, organización social y centro de día que depende de la obra del padre Cajade y junto a los promotores de salud del Plan Fines de la sede de Educación Nacional y Popular, que se encuentra en 7 y 601. Estamos recibiendo donaciones y haciendo una campaña solidaria en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente. La idea es recaudar fondos que serán utilizados para la compra de alimentos, elementos de higiene personal, limpieza y útiles escolares para las familias del barrio Aeropuerto que van a la casita y que también se educan en el Fines, en esa sede. En nuestras redes, en nuestro Facebook casajoven.cajade y en nuestro Instagram casajocajade, está toda la información, está el alias y el CBU para hacer la transferencia y como saben cualquier ayuda nos viene muy bien. Bueno, muchísimas gracias y saludos.